desespera tanto que te incendies la cara. Porque busco salir corriendo de la frivolidad. ¿Será que el fabricante de modas para esta semana, el que te responde todas, no me convenció? Siempre te está subiendo la fiebre porque no ves la puerta. La salsa de los que tienen poco pero bailan igual. ¿Será que el fabricante de modas para esta semana, el que te responde todas, no te convenció? Siguen sonando así, sonando rock and rolls. Siguen sonando así, sonando rock and rolls. Siguen sonando así, sonando rock and rolls. Porque esta vida no es un pulgar y solo en tu tapa siempre va la verdad. Y ahora que jugamos nosotros, que miramos de afuera, nosotros que limamos solvencias sin teatralizar. ¿Será que el fabricante de modas de todas las semanas, el que no sabe nada, no nos convenció? Nunca más. Siguen sonando así, sonando rock and rolls. Siguen sonando así, sonando rock and rolls. Siguen sonando así, sonando rock and rolls. Porque esta vida no es un pulgar y solo tu tapa siempre va la verdad. Ay, cuánta gloria, cuánto triunfo de impostores en nuestra cara. Cuánto necio en su derrota, espiando por la mejilla de vanguardia. Sigan sonando.